Bailando la muerte cumba, Magdalena la puesta mello. Bailando la muerte cumba, Magdalena la puesta mello. Yo quería la rira llama en el hombre, la soy la vida. Magdalena puesta como no se llamó, bailando, bailando, bailando. Bailando en África, hombre, bailando en África, hombre. Bailando en África, hombre, bailando en África, hombre. Bailando en África, hombre, bailando en África.